she was a young girl, she used to play with me. Hola, muy buenas tardes. Aquí otro lunes más desde el Foraco Indiscreto. Eduardo, que os habla, y Raúl, que os habla metafóricamente desde donde quiera que esté, que está haciendo un escocines. Bueno, hoy tendremos un programa que os traeremos un poquitín de fiestas, música, exposiciones, personajes y las típicas noticias de absurdo, pero posible. Bueno, vamos a terminar la canción y ahora empezamos con un clásico. Bueno, como es traducción aquí en el Foraco Indiscreto, vamos a empezar con un par de clásicos. Vamos a poneros a Eric Clapton. El amor es muy presumido. In my hand, Lord, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. In the eye. When the train pulled up to the station, I looked her in the eye. I was lonesome, I felt so lonesome, I could not help but cry. lights on behind. Well, the train had left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, the red light was my mind. El amor es muy atrevido, él también lo decía Eric Clapton. Bueno, lo primero, antes de dar paso al siguiente tema de estos clásicos, es agradecerle a Falo por estar aquí y poder ayudarme a hacer este programa, porque sin él hoy no se hubiese hecho el Foraco Indiscreto. Agradecerle a Falo la presencia. Y bueno, vamos con un clásico, ya empezamos con las noticias. Otro clásico de James Brown, This is a Man's World. Este lo conoceréis por un anuncio de televisión. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Without a woman or a girl, you see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness, Bueno, ya vamos a empezar un poquitín con las noticias de aquí, del pueblo y de alrededor. Vamos a empezar con fiestas. Desde el viernes, en la Plaza de Toros, el cuarto festival de la cerveza Oktoberfest. La entrada es libre. Yo estuve el año pasado en el que se organizó al lado de Talas Oponiente, y la verdad que está muy bien organizado. Hay comida, buena cerveza y risas garantizadas. Los horarios nocturnos, creo que por semana cierran sobre las 12:30, la 1, y los fines de semana un poquitín más tarde. Supongo que el miércoles, que esté Bruce Springsteen, estarán hasta bastante más tarde. Y bueno, hablaros de una fiesta precisamente del pueblo del ausente hoy, de Raúl, que son las fiestas de San Juan en Mieres. El día grande es hoy, las fiestas más importantes del concejo. Hay conciertos en el Parque Jovellanos, desfiles, gigantes y cabezudos, etcétera. Y el fin de fiesta, que será mañana, se celebrará en la vera izquierda, no podría ser de otra manera, tratándose del caudal, del río Caudal, precisamente, a la altura del Pedroso. Y nada, ahora vamos a poneros otro clásico, supongo que lo conoceréis ya también, Bob Marley, con su banda en los años 70 de Wailer, Suburbial. Can't stand up strong. Some people won't wait. Bueno, como nos canta el gran Bob Marley, supervivientes. Yo creo que ahora todos tenemos algo de supervivientes, ¿no? Los que estén bien, los que estén regular o los que estén peor. Bueno, seguimos hacia adelante y sobre todo mirando hacia adelante. Bueno, vamos a hablaros de conciertos, o voy a hablaros de conciertos, mejor dicho, a la espera de Bruce Springsteen. Mañana tenemos dos conciertos. El primero tendrá lugar en el Jardín Botánico, sobre las 9 de la noche. El precio irá con consumición, que serán de 10 euros. Y el artista será Stormy Mondays, con Jorge Otero y Joel Rafael, que es un americano. Como anécdota, deciros que el otro día colgaron una guitarra similar, con de la misma marca con la que toca Bruce Springsteen, ahí en el Jardín Botánico. Y bueno, el segundo concierto tendrá lugar en la Sala Acapulco, por el artista George Melison, que es un imitador de Bruce. Los precios tendrán entre 10 euros la anticipada y 18 a la hora del concierto. Y la anécdota, el artista dedicará todos los beneficios del concierto a apoyar la investigación sobre el cáncer. Y bueno, ahora vamos a poneros una canción para no hacer esto muy largo. Y os vamos a poner la canción Sailor Mercury. Could it be the polished sparkling sapphires in your eyes? The shimmering opticons that fall around you when you smile? Your battle computer making calculations all the while a tidal storm of bubbles flow from your fingers. Righting wrong and putting evil in reverse. Like Autobots, you and your friends join to fight the Megaverse. You're not like all the others. You're smart and sweet and kind. Your heart is like a treasury. I love you, Sailor Mercury. When the sky is darkening and evil gets you down, terrible monsters are marauding over Chinatown. I know there will be no better remedy than to sing you a Mercury Aqua Rhapsody. About your style that makes me fall into a deep eternal loop. But we have to think about your past as it builds inside of you. Release the bubble black pad. Bueno, espero que os haya gustado esta canción. Y bueno, ahora vamos a poneros, porque la verdad que me queda un poquitín corto con el tema de las noticias, entonces vamos a poneros también otra de Bob Marley, Redemption Song. Old pirates, yes they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Vamos ahora a comentaros, o voy a comentaros, mejor dicho, tres exposiciones, dos que hay en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Y otra que hay en el Museo Barjola de Gijón, las dos primeras. Dentro de las actividades programadas en torno a la 16ª Festival de Música Antigua de Gijón, hoy hay una exposición, comienza estas jornadas, con el título Mediterráneo Sonoro, cuna de nuestra música. La exposición lo que desarrolla son instrumentos procedentes de Grecia, Egipto, Turquía, Italia, Túnez, Líbano y, como no, España. Y es la primera cita de este festival, como os estaba comentando. Con él quieren demostrar o mejor dicho, ir a los orígenes de que en el Mediterráneo fue donde se empezó un poquitín las tradiciones occidentales. Después también en la segunda planta de este antiguo instituto, será mañana en el vestíbulo, la exposición La India Increíble, de David Díaz Adric. Consta de 40 imágenes tomadas en distintos lugares geográficos de la India, y con ellas podremos darnos un paseo a través de los ojos del autor por la India. Estas exposiciones estarán hasta el 7 de julio. Y ya para terminar y poneros una canción, en el Museo Barjola de Gijón se inauguró el jueves y estará hasta el próximo 18 de agosto la colección de dibujos de DKV. Lo de DKV me suena a las fogonetas estas de mi niñez, en las que decían, mira una DKV, ¿no? Como anécdota, engloba 42, o sea, 100 dibujos de 42 artistas a carboncillo y, como dice la comisaria de la exposición, Alicia Ventura, intenta trasladar la sencillez teniendo en cuenta en los tiempos de desmesura y exceso de artificio en los que vivimos. Y después, aparte, en la Capilla de la Trinidad, que es tan esa la primera exposición, el autor Agustín Bayón presenta la exposición Los Siete Pecados Capitales. Intenta transmitir eso, precisamente los siete pecados capitales de los que todos somos partícipes, ¿no? Bueno, ahora vamos a poneros otra canción, como os comentaba, de Al Green, Love and Happiness. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh baby, love and happiness. Love and happiness. Make you do right, and love will make you do wrong. down for love. Bueno, espero que os haya gustado Al Green. Yo lo conozco desde hace, su música, mejor dicho, desde hace poco, y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, vamos a comentaros el personaje de la semana, que para mí fue un chaval mexicano de 10 años que se llama Luis Roberto Ramírez. Este chaval de 10 años va a ingresar en Harvard gracias a un coeficiente intelectual igual al de Einstein. Las palabras del chaval, dice, mi sueño es crear una empresa y vender mis propios inventos. Esperemos que el chaval tenga, o le dejen, mejor dicho, hacer o crear todos sus sueños. Ya con 5 años aprendió inglés, francés y chino mandarín, todo ello de forma autodidacta, y terminó la primaria y la secundaria en 7 meses. Está a punto de terminar los estudios preuniversitarios. Las palabras del padre, dice, es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Y bueno, yo voy a mandar una reflexión para todos. Como ya hice el programa anterior, me gustaría, no sé, parece que esto de la radio parece que toma vida propia y los programas van evolucionando, no se sabe hacia dónde, pero van evolucionando, ¿no? Y voy a mandaros una reflexión. Yo, por ejemplo, no creo mucho en esto de los coeficientes intelectuales, ya que están hechos por personas, o sea, seres humanos. Y yo voy a lanzar un par de preguntas. ¿Quiénes somos nosotros, es decir, el ser humano, para decir quién es más inteligente que quién? Y la otra pregunta es, ¿por qué un buen mecánico de coches o un gran músico son menos inteligentes por tener el coeficiente más bajo? O a lo mejor lo tiene más alto que el chaval este. No le vamos a quitar méritos a Luis Roberto Ramírez, sino que se los queremos poner a los otros, ¿no? A los otros me refiero a todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a seguir con una canción de U2, Sunday Blondie Sunday. Close my eyes and make it go away. Bueno, espero que os esté gustando la música. Ha sido un poquitín ahí a salto de mata, pero bueno, es música que a mí realmente me hace o me transmite bastante. Bueno, se me olvidó una cosa y gracias a Falo que me lo recordó ahora. Este fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, son las fiestas del polígono, aquí de donde hacemos la radio. Serán en el Parque Juan Negrín, en Carlos Mars, y están organizadas por la Asociación de Vecinos Evaristo San Miguel. Por lo que veo aquí en el folleto, el viernes será el día del guaje, habrá un torneo de fútbol mixto, verbena, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No baile, teatro, comida, y después tienen una cosa solidaria que veo yo aquí, que la verdad que me presta a verlo, que recogen alimentos hasta el día 30 de junio en la propia fiesta para el Banco de Alimentos. Y nada, ahora vamos a seguir con otra canción, esta vez de Macaco, Una sola voz. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad o un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos. Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo, una sola voz. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por Río Plata, de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz. Todos, bueno, yo creo que a todos nos gustaría estar dentro de esa sola voz, ¿no? Bueno, vamos a poneros una canción y después ya pasamos a una otra canción y ahora paso a un par de noticias de estas de los reales, pero absurdas, ¿no? Voy a poneros una canción de Bruce, del disco Born in the USA, para ir calentando motores de cara al miércoles. No Surrender. Bueno, así vamos calentando motores de cara al miércoles. La gente que tenga entradas, que lo disfrute mucho. Yo tuve la gran suerte de ir a los dos primeros conciertos que dio. Y la gente que no la tiene, pues bueno, pues nada, a escucharlo desde afuera o lo que sea. Bueno, noticias reales pero absurdas. Sacan en Japón unas medias con pelos que hacen furor, ya que al parecer evitan a los sobones en los lugares públicos. Los propios psicólogos aconsejan vestir con decoro debido a que en los meses de verano se prevé un alivión de, como decimos aquí en Asturias, salidos. Bueno, y ahora vamos a poneros una canción de Mark Knopfler, de un disco de rarezas titulada Grabbing Train. Hay problemas, ya sabéis que este programa tenemos como sello de identidad el tema de tener siempre algún fallo. Yo creo que nos sale a posta ya. Bueno, vamos a cambiar la canción y vamos a poneros otra de Macaco, que la verdad que me sorprendió mucho este último disco, la de Brindo por ti. Exista, hey. Oh, yeah. Bueno, espero que os haya gustado, igual que a mí me ha sorprendido gratamente este disco. Bueno, ya la última noticia, ya ponemos una canción y terminamos. Este fin de semana pasado, quien estuvo por La Habana pudo ver a Hemingway multiplicado por 6. No es broma, esto es verídico. En el 14 coloquio internacional dedicado al escritor de Hemingway, El viejo y el mar, durante un concurso norteamericano los mandaron ahí a La Habana y estuvieron paseándose por el malecón. Participaron en este evento un centenar de estudiosos, académicos y admiradores del escritor. Bueno, ya para terminar, como no podía ser de otra manera, vamos a terminar con el que viene el miércoles aquí, de Vos. Y nada, de Gloria and Days, y acordaros que el sol sale mañana para todos, aunque a veces pensemos que no.